comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Have you seen the skinny little boy? Have you seen the little boy chasing a white ghost at night? Face puffed up, tracks in his arm. He chases white ghosts with his friends, and they get high, and they get high, and they get high, and they get high, like cloud nine, where everything is fine and no responsibility. No responsibility. Have you seen the skinny little boy? Have you seen the little boy? Eyes popping out of his skull, and his mind blown. His mama's somewhere drinking and talking about survival. His pop's in jail or downtown the Y. Little boy chases white ghosts with his friends, and they get high, and they get high, and they get high, and they get so high. Have you seen a little boy? Have you seen a little boy running past you with a lady's purse? They stole a black woman's purse the other day, yesterday, today, tomorrow. Face puffed up, tracks his arm, and his mind blown. Come out tripping, come out flying. Little boy chases ghosts with his friends, and they get high. Little boy sitting in Sylvia's, stuffing chicken and cornbread down their tasteless mouths, trying to revive a dying heart, shrinking lungs, and wasted minds. Have you seen the sickness of our people? And all the while we parade around in robes of our ancestors and wisdoms of the universe. And all the while, there are children dying, chasing the white ghosts. Whitey is dying, and his fucking ghost is killing us. Have you seen the little boy? Have you seen the little boy? Oh, beautiful black hands. Reach out and snatch the death out of the youth of our nation. You got the power. Oh, beautiful black minds. Create a world where children can play with life and not with death. You got the power. Oh, beautiful brothers and sisters. You got the power. Come together and create life. You got the power. Come together and create love. You got the power. Come together and create, create. You got the power. Come together and create, create. Come together and create, create. Come together and create, create. Come together and create. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, la primera de este 2025. Feliz año y seguro que vendrá cargado de mucha y muy buena música y la vamos a disfrutar. Por supuesto que sí, aquí en Giroscopio Musical. Pues hemos abierto esta primera edición con unos clásicos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y precursores del hip hop, The Last Poets, o lo que queda de ellos, Abiodun Ojewole y Umar Bin Hasan, dos de los miembros originales de la formación. Y como habéis apreciado, pues suenan las inconfundibles percusiones del maestro Tony Allen. Y es que antes de fallecer, en 2020, Tony Allen, junto a algunos músicos de los legendarios Egipto 80, hicieron en directo algunas grabaciones para que fueran utilizadas por los poetas posteriormente. Ellos ahora pues tomaron algunas de sus más conocidas canciones de sus dos primeros discos y las han reelaborado imprimiéndoles los poderosos ritmos del afrobeat y del jazz. El resultado se ha publicado en un disco llamado Africanismo y hemos escuchado este tema titulado Two Little Boys. Es una canción originalmente incluida en su primer álbum de 1970, inspirada después de ver cómo un par de niños de unos 11-12 años entraban en un restaurante del Harlem neoyorquino, pedían comida, se la zamparon y después salieron corriendo. Nadie les dijo nada y es que probablemente llevaban días sin comer. El propio Abiodun decía sobre su poema escrito en 1968 que aunque han pasado más de 50 años, Nueva York no ha cambiado en muchas de estas cosas. Eso sí, salvo en que hoy la gente confunde su enfermedad con la moda. Pues vamos a seguir ahora con otra colaboración también que dejó en parte hecha el gran Tony Allen. Fue la que hizo con el griego Yanis Philippakis bajo el proyecto Yanis and the Yao. Hace unos meses se ha publicado un EP con las pocas grabaciones que se quedaron hechas y bajo el título Lagos, París, London, y de la que vamos a escuchar este tema, Rain Can't Reach Us. Thank you. La poderosa voz de Marley Monroe bajo el nombre de Lady Blackbird, afincada en el Reino Unido, ha publicado ya su segundo trabajo, este Slang Spirituals. Es un disco formidable de gospel, de soul, de R&B contemporáneo y con arreglos jazzísticos, también orquestales y en algunas pistas también envueltas en atmósferas de psicodelia como este When the Game is Played on You que acabamos de escuchar. Un disco muy muy recomendable. Y como también lo va a ser, pues casi que no tenemos duda, con la vuelta de Shimon Day, la banda londinense formada por músicos provenientes de Jamaica y de la Guayana inglesa y que publicaron tres fantásticos discos ahí en la primera mitad de los 70. Pues en unas semanas podremos disfrutar ya de un nuevo disco, de esta vuelta, y que por los adelantos que tenemos parece que será otro fantástico trabajo. Este adelanto que vamos a escuchar ahora lleva por título How We Roll y cuenta aquí con la colaboración del productor, del DJ británico Jesse B, el de Soul to Soul, Shimon Day. Thank you.

But we gotta be strong, we must keep moving on. We must never lose determination, even after the task is done. That's how we roll. That's how we roll. That's how we roll. That's how we roll. That's how we roll. Now that's how we roll. That's how we roll. Hypnotic motion and that vibe. That's how we roll. Power and that power energy. That's how we grow. That's how we grow. That's how the roll. Like how the trees that's planted by the how river. The that's how we that's grow. How we grow. How the roll. That's how so we roll in this vibe and this that's frequency of life. That's how we how grow. Together how joining. As one on this journey that's begun, that's how we roll. You know, we're all human, and you know, we're all sexual beings too, so it's lovemaking is just a part of it, and lovemaking is what ooh. I do, you know. Thank you. Ahí estaba Touch on Me, el sonido actual del R&B en la música de Jared Samuel Erskine, más conocido como October Landon. Esta es su última propuesta y aclamada para los amantes del género. Y en esta misma línea de músicas contemporáneas, del neo soul, el R&B, el gospel y la electrónica, vamos a escuchar a Soul, el proyecto capitaneado por el británico Dan Joshia. Su reciente trabajo lleva por título Acts of Fight. En apenas 30 minutos se suceden casi de forma continua los nuevos temas que lo componen. La verdad es que es un disco corto, pero que sus ritmos te van ahí atrapando con cada escucha que haces del disco. Sedosos, hipnóticos ritmos del soul y del funk, como este corte que vamos a escuchar, God Will Help You Here. Una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. We'll be right back. Rey da Pesca es esta pieza instrumental que acabamos de escuchar a cargo de Fabio de Oliveira, cuyo nombre artístico es Babo Moreno. De nacionalidad brasileña y británica, es un compositor y baterista que ha trabajado por más de 10 años como músico de sesión para gentes como Jamie Cullum o el colectivo que antes escuchábamos. Pues ahora se prepara para el lanzamiento de su álbum debut, y este ritmo muy brasileño que acabamos de escuchar es un adelanto del disco y que verá la luz a mediados de este mes. Pues quien tiene ya nuevo disco publicado en estos primeros días de 2025 es el carioca João Selva, su cuarto disco, y que vuelve a contar con la producción de Bruno Hobar, conocido en su faceta de productor, y para otros artistas como Patchwork, y lo conocemos también bajo su vena musical y de DJ como Voilà. João Selva, brasileño pero afincado en Francia, se ha hecho ya un hueco en estos sonidos del tropicalismo brasileño. Onda lleva por título el disco y vamos a escuchar este Fantástica Bahía. Bahia. aquele abraço pro Gil e um abraçaço pro Caetano. The sunroof down and I can feel the wind in my hair. Going to escape and leave the city far behind. And when I arrive, I know that you'll be there. Tells me this is how our lives were going to be. You know that I love you, and I know that you're loving me. What we have is just too strong to ever keep us apart. You will always be right here inside my heart. Parece que nos hemos trasladado al Italo Disco de los 80 con este Sempre Amor. Pues esta gozada de canción aparece en el nuevo álbum de Carwyn Ellis y Río 18, aquí con la voz de Alan Rees. Radio Chévere es otro de esos discos donde Carwyn Ellis explora los sonidos latinos del continente americano. Pues en el final estamos ya de esta primera edición de Giroscopio Musical del año. Nos vamos a despedir con un tema de 1998 a cargo de una de las bandas venezolanas, probablemente más conocidas internacionalmente, Los Amigos Invisibles. Su música es una mezcla ahí de pop, disco, funk, bossa o jazz incluso. En sus inicios fueron también fichados por el propio David Byrne para su sello Luaca Bob, donde publicaran The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Es un disco curioso lleno de ritmos funkies y latinos. Pues de esos 19 temas que lo componen, nos vamos a despedir con este, el disco Anal. Pues nada, nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. El disco. Go.